Buenas noches. Buenos días. ¿He acertado ya o no he acertado? Aquí estamos en Mundo de Ocio Normal. Una vez más, hemos vuelto a la soledad. Como 8 menos a Guti, ¿eh? Ay, sí, ¿por qué? Porque no zampas, pero si tú siempre zampas. Pero sus viandas estaban más ricos que estas bolitas de queso. Pero menudo cabrón estás hecho. Pobre señora, qué? ¿Estás faltando a sus bolitas de queso o qué? No, no, estoy faltando a la empresa hacedora, fabricante de bolitas de queso. De bolitas de queso, que de plástico de bolitas de queso. Ay, señora, no, la señora es muy simpática, hombre. Bueno, pues aquí estamos una entrega más de Mundo Ocio Normal. Hoy jueves 16 de junio. Efectivamente. Ya entrando el verano. ¡Ay, ya llegó el verano! El riguroso calor aprieta, la capital del imperio. Hay que escapar de la capital del imperio, Pero aquí estamos para daros vuestra hora de punk semanal. De punk y otras cositas. Pues aquí estamos, joder, este puto micrófono le falla. Ay, le falla el piloto. Hay muchos problemas hoy, tío. Mira, pues un día que podemos empezar bien a nuestra hora. Hemos empezado a nuestra hora, que son las 10:30, ya asumidas, porque era imposible empezar. Joder, ya son las 10:30 ya. Son las 10:30, como todos los jueves. Cago en la puta de oros, tío. Bueno, pues nada. Si quieres, esta semana que viene no hay ningún concierto que se nos presente. Lo más destacable es lo de Barcelona, lo del Tea Party ese. Lo más destacable es la bicicletada que vamos a hacer nosotros el jueves. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hacer el anillo ciclista. ¿Quién? ¿Tú y Yanula? Tú y yo. Ah, pues yo curro, me cago en la leche, Joder. Vamos a hacer igualmente, Gili. ¿Sí? ¿A las 12 de la mañana? Claro, tío, hasta las 7 no entro. A las 4 de la 7 de la tarde, un festivo. Pero bueno, ¿tú qué clase de obrero explotado eres, desgraciado? A ver, tronco. A ver, el mundo al revés. Madre mía, madre mía. ¿Eh? Bueno, eso me han dicho, que tenía que ir ahí a jugar al fútbol con los chavales, pero me ha extrañado porque era festivo, sí, pero. En fin, vamos a hacer el anillo, ¿no? Sí, vamos a hacer el anillo ciclista, vamos a preparar nuestros futuros planes de conciertos de bicipunks. ¿Eh? Tenemos que hablar con el compadre Javier. Y a perfeccionar nuestras técnicas de terrorismo bicicletista también, ¿no? Exacto. Ten en cuenta que vamos a pasar por muchas zonas de chalet, verá. Activismo ciclista. O sea que ya sabes. Bueno, pues nada, vamos a empezar escuchando a Grupo Sub1, que ha sacado su segundo LP con el sello alemán Pitras. Algo, no sé, sorprendente, ¿no? Porque, no sé, yo no me meto. Yo a todas luces, tampoco es un grupo que Sub1 no está así moviendo sus discos y buscando sello como loco, yo creo, ¿no? Ha sido interés del propio sello. No, eso está bien, ¿no? Sí, sí, cojonudo. Pero eso está estupendo, a ver si esto sienta un precedente para más grupos de por aquí. A ver, a ver si los sellos europeos empiezan a interesarse por el punk patrio. Sí, la verdad es que es curioso, macho, porque en cuestión de sellos, precisamente de lo que más sobrados andamos aquí en Madrid, ¿verdad? En Madrid, concretamente, sí. Vamos, de los sellos que nos gustan a nosotros. Hombre, por supuesto. De la música. Si tienes un grupo de hippies masqueroso, de moderneo o chuflero, pues jódete y súbete al carro y quizás te ficha Boguri. Ahí, tirando con bala. Bueno, pues este disco se llama Nuevos Dioses. Disco que yo no tengo, me cago en la puta de oros. ¿Qué coño pasa? Tú lo tienes porque, ¿Por qué? Porque llegué tarde a la mierda a la final del disco, o sea que se montó. Exacto. Llegaste tarde y no has conseguido. En el antimotel. A tu camello habitual. Es que mis camiones habituales no lo tenía, lo tenía solo el mugre, parece ser. No, ahora ya no creo. ¿No? Llamaría al señor Santiago o al señor Alfredo. Bueno, pues este es un disco a 45 revoluciones, con una portada y contraportada en tres dimensiones. Algo novedoso. Tres dimensiones, yo diría cuatro dimensiones, Sí, mira, la verdad es que hay que verlo a la luz. Y un deje Macarril, pues apocalíptico. Sí, la estética pues industrial, ¿eh? Al parecer hay dos portadas, una serigrafiada y a mí me mola más. Esta que yo tengo en la el común. El mugre que parece un panchito de estos, tío, en la contraportada, tío, con el bate ese de béisbol o con lo que lleve encima. Hombre, parece sacado de Mad Max, más bien, ¿no? Bueno, parece un panchito de estos chungos que pasa cocaína ahí en mi barrio y tal, ¿sabes? De estos que son hijos de criollos y tal. No sé, si tú lo dices, si yo lo digo, barrio, yo lo digo. Pues Será de tu barrio. Sí, sí. Bueno, pues es un disco, como decimos, en 3D, diseñado para verlo con esas gafas bicolor que vienen incluidas dentro. Y bueno, podríamos decir que, ha recuperado Grupo Sub1, nunca... La mala leche de los huevelos. Nunca tuvo la pegada de huevelos, ni a nivel de público, ni a nivel de, De mala leche, de grupo, todo. Podríamos decir, de en mala general. Leche. Sí, de mala leche, bueno. llámalo X. Pero bueno, este disco parece que recupera un poco esas letras. Hay una que es muy buena. Hilarantes y sarcásticas que tanto hicieron las delicias de sus detractores en su día. Y bueno, nosotros lo recibimos de buen grado, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿O tú prefieres las frías letras de Europa? A mí me gusta, yo siempre lo he dicho. Para mí, los Huevelos eran uno de los mejores grupos del mundo mundial. Posguerra fría. Y prefiero eso al rollo este de película yankee de los 80, apocalíptica, Terminator, esas cosas, ¿no? Sí, yo también. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el segundo tema de la cara A. Vamos a escuchar Víctimas del pasado, un tema para un historiador como tú, Demi, que seguro que le gustará. Yo lo he elegido. Seguro que sí. Lo he elegido con cariño, Demi, porque ya te digo que he pensado qué tema le puede gustar a Demi de este disco, así que no. Hombre, sea... el de Quiero que vuelva la mili obligatoria me ha gustado bastante, que es el único que escucha del disco. Sí. A mí no demasiado. A mí me ha gustado. Hombre, puedes escuchar varios temas en el Badcamp ese que han hecho el grupo. Ah, sí. Bueno. De ayer y hoy incluso, porque tienes temas del single, del disco anterior. Bueno, pues nada, vamos a escuchar este Víctimas del pasado y a ver qué te parece, Demi. Luego lo comentamos. Cuéntamelo. Luego lo comentamos. Dígamelo. Me ha dicho que me tengo que enrollar. Y es que siempre Un poquito. Estas cosas se me dan un poco mal, tío. Cuando se me pone bajo presión, verá, yo ya no sé ni qué decir ni qué hacer. En fin, el tema la verdad es que me ha gustado. La letra, pues no tengo ni puta idea de lo que dice, porque no me entera muy bien. Estaba comiendo bolitas de queso y mientras mascaba casi que no se entendía muy bien la letra. No puedes mascar y escuchar al mismo tiempo, ¿no? No puedo mascar porque el propio ruido de las bolitas de queso, mis encías, tío, o mis mandíbulas yendo para arriba y para abajo, lo rompe todo. Va, el tema me ha gustado, sí, desde luego. Está bien. En la onda, ¿no? No veo yo que... Hombre, yo creo que sí, musicalmente tampoco es que haya cambiado demasiado. Afortunadamente, Mugretone y Ancía, Mugretone y sus chicas y su Spiderman, pues no evolucionan demasiado, ¿no? Eso siempre es de agradecer para la gente conservadora como nosotros. Me gusta ese título, Mugretone y sus Spidermans. Sí, bueno, he dicho sus chicas y sus Spidermans. Ya, pero sus Spidermans es más... Sí, le da un tono más así... Le da un tono más Patrulla X, tío, más... Sí. Yo es que soy el jefe y mis huestes, ¿no? Atila y sus unos, ¿no? Mugretón y sus Spiderman. En fin, ahora vamos a poner otro un tema de un grupo que realmente no es una novedad, fue que voy a engañar. Pero en fin, el caso es que me lo compró hace relativamente poco. Y como es de un grupo de este siglo que no es muy conocido ni muy allá, pues he dicho, mira, voy a traerlo, así le hago feliz y contento al Vera. No me da la brasa con que solo traigo viejas glorias. Y nuestro público, pues quizás lo valore, o quizás no, que es lo más probable. Hombre, yo creo que sí. ¿Sí? El público debe valorar las novedades, Demi. Si no, menuda mierda de público. El público debe valorar todo lo bueno que se le ponga. No, pero sobre todo las novedades. Si es un público punk que se precie. Buah, empezamos. En fin, el caso es que... Valorar a grupos de 30 años... ¿Qué? Que valorar como algo punk, algo de 30 años, de viejo de... No tengo más de 30 años, me cago en la puta, Vera. No, de más de 30 años de existencia del grupo. O sea, gente de 60 años. Cada uno que haga lo que quiera. Tú tienes espíritu de 60 años, pero realmente... No tienes 60 todavía. No tengo 60. Bueno, tengo muchas canas y tal, pero... Pero bueno, voy a hacer pelo corto, tío. Desde que te hiciste skin, tío. Pero qué gilipollas. Yo siempre cuando me corto el pelo me lo corto corto. Porque así tardo más en la peluquería, pedazo cortado. ¿Y los tirantes esos y las botas qué? Pues hombre, los tirantes porque me quedo sin cinturones. Y las botas porque últimamente piso mucho barro. Y evidentemente no me quiero hundir en el fango. Ya. Todo tiene una explicación. Y mi camiseta de los Four Skin, pues porque... Bueno, lo primero que has pillado del armario, ¿no? Bueno, evidentemente. Estaba yo por ahí, me la regalaron, tío. En la parroquia, cuando fui a por ropa y tal. En la parroquia. Sí, tío, por con los típicos vídeos esos de mendigos con camiseta de división 250. Pues eso, básicamente. Yo fui a por lo mismo y me cayó una de Forest King. Pues otro día me cayó una de Cristiano Ronaldo y al siguiente pues una de Fruterías Martínez. Eso te decía, de Mudanzas Miguel, ¿no? Sí, tío. Bueno, hablando de Miguel, hablando de Miguel, recordar a nuestra audiencia, si es que al caso alguien nos escucha en directo, que este sábado hay un concierto en el Bulls el Ballroom, Los Strange, Sudor y la URSS. Una banda de Toledo, una banda de Granada y una banda de Portland, ¿no? Portland, Oregón. Una banda de barbudos melancólicos, pero esperamos que en directo tengan energía. Esperemos, porque estamos... Estoy empezando a estar un poco cansado de los barbudos melancólicos. Afeitaros la puta barba ya, coño, cojones. Bueno, yo hoy he hecho un homenaje a los barbudos melancólicos, bueno, ligero, porque... Yo no también muy ligero, tampoco me he afeitado hoy. Bueno, pues si te parece vamos a escuchar... Sí, no he dicho el nombre del grupo, pero bueno. Sí, eso te iba a decir, digo, bueno. Es que no me acuerdo, Skeptic, Eclectic, ¿no? Skeptic, Eclectic. Y bueno, hay que decir que es una de Austria estos tíos, ¿verdad? De Austria, ¿esto dónde lo has conseguido? ¿Qué camello, te lo ha pasado? Adivínalo. El pequeño... Al 50%, el pequeño jinete del apocalipsis malasañido. El pequeño Santiago, que por sí, cierto... Sí, el pequeño paquete del ping-pong, le podemos llamar ahora. El otro estuve jugando con el ping-pong, tío. ¿Y qué? ¿Te ganó? Hombre, estuvimos peloteando, no jugamos a... Hombre, yo soy bastante malo, pero... Y él juega todos los días, no hace otra cosa más que jugar al ping-pong, pues... Hombre, sí, no, el pobrecito está entrenándose para intentar ganarme a mí, pero no, no hay manera, Santi. Cada vez que juega contra mí, pues pierde. Con sparrings como yo, desde luego, no creo que tenga mucho que hacer. pobre Santi. O sea, ¿que se has pillado a Santi o se has pillado al cabrón de Alfredo? Les he dicho al pequeño paquete del ping-pong. Al pequeño paquete del ping-pong. Bueno, pues nada, podéis comprar un Bowery... El pequeño paquete del ping-pong. Cuádruple P, ping-pong. Cuádruple P, tío. Podéis comprarlo en Bowery Records, queridos amigos. Vamos a escuchar a los... A ver si tienes cojones de repetirlo. Skeptic, Eclectic, ¿no? No, Skeptic, Eclectic. Es que el nombre es muy jodido. Y el tema se llama Future City. Un tema futurista, por no tanto. No tengo ni idea, no entiendo ni puta de qué dice la letra. Así me gusta. Bueno, pues nada, escuchemos a los Skeptic, Eclectic. Cameras are watching you, watching everything you do. It's not allowed to smoke or drink. They know everything you think. Your right is to work all day. If you don't fit, go away. A microchip controls your life. They decide if you're a wife. Yeah. queda un poco cutre. Es un eructo dedicado para nuestra amiga Valeria, que está escuchando el programa. Nos acaba de dar un mensaje. Tenemos ya dos oyentes, ¿no? Joder, todo público femenino, ¿eh? Hombre, ¿cómo somos nosotros? Siempre lo llamo de mujeres. Siempre, entre cocaína, champán, mujeres, Rolls Royce. Así somos, mundo subnormal. Así somos los locutores de radio. Por supuesto. En fin, Pilarín, pero vamos. Bueno, pues amiga Valeria, tenemos que decir a Valeria que tengas paciencia. Grupo Paralelo lo escucharemos un poco más tarde. En este programa de novedades, por supuesto, contaremos con ello. Pero no, Carmiña. Y ese bruto te queda bastante mejor. Es que yo cuando provoco no me sale bien. Y los conciertos que me propones, pues los anunciaremos cuando sea pertinente. Porque ahora solo toca anunciar. Todo a su debido tiempo. Ahora solo toca anunciar los de la semana que viene. Aparte, que creo que esa semana. Bueno, venga, vamos a hacer un anuncio rápido. El 7 y 9 de julio. Sí, vamos a anunciarlo ahora porque. Tocarán Grupo Paralelo. Hasta ahí podemos leer. Verá. ¿Qué? Que es que yo te diría que yo como esa semana no voy a estar, que si quiero lo podemos anunciar ya, porque bueno, al fin y al cabo va a haber programa esa semana. Venga, pues anúncialo. No sé, ya veré, igual vengo es que yo. No sé ni la fecha, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto cuesta, ni. Y yo tampoco te creas que sé mucho, Bueno, pues eso, el 7 y el 9 de julio. El 7 estarán tocando para juntar dinero para Lorca, para el pueblo terremotificado. Sí. Y será en la sala Barracudas, me imagino. Coño, en el Barracudas. En el Barracudas. No sé quién toca ni a qué hora es. Es el 7, que es jueves. Y el 9 estará tocando la sala Fax con salida de emergencia. Coño, salida de emergencia. Buah, hace siglos que no tocaban esto. Eso es todo lo que toca una vez al año y tocan en verano, ¿eh? Sí, son gente que más de verano que de invierno. Sí, sí. ¿Qué, sigo hablando yo, Vera, o qué pasa, tío? Ah, bueno, me tengo que enrollar, la verdad. No, ya no te tienes que enrollar tanto. Bueno, pues vamos a escuchar ahora una banda que viene del País Vasco, vienen de Donosti, son los... ¡Hombre, el feudo de Bildu! El feudo de Bildu. ¡Esto es democracia y no lo de sol! ¡Fuera Bildu! Bueno, pues esta banda se llaman Achtung. ¿Qué tenemos que decir de Bildu, Vera? De Bildu ya dijimos en su día, tío. Joder, pero es que es muy gracioso, tío. Yo no puedo. Yo, el sentir del pueblo vasco es que. No es democracia. Eso no es democracia. Son amigos del sentir del pueblo vasco es que cuando el año que viene coja la batuta del Estado. Respetará el Partido Popular. Respetará las elecciones libremente. Sí, como ha hecho hasta. ¿No? Como ha venido esto haciendo. No es democracia ahora, y no lo de sol, ¿no? Como ha venido haciendo hasta ahora en sus respectivos mandatos. Solo podemos decir una cosa, Vera. Ilegalizar, prohibir y corromper. Podemos decir una cosa, ¿me lo dejas? Tengo mucha ganas de decirlo. Pedro J. Calvorota, hijo de puta. Pues nada, Achtung son los herederos de Afonía, podríamos decir, con dos miembros, batería y bajista. La portada es un poco fea, ¿eh? Pues la portada, luego, si quieres te digo ahora quién la diseñó. Es el equipo A, ¿no? Te lo diré luego quién la diseñó. Esto es un señor aquí. Un viejo conocido. ¿Ah, sí? De aquí de Madrid, precisamente. ¿Quién, el Pablito? Bueno, pues Achtung, ya te digo que es la banda que Pepino, que tocaba el bajo en... No, perdón, que tocaba la guitarra en Afonía, donde estaba terriblemente presionado, ha pasado a coger el micrófono. Vaya, así que a gusto. Han fichado un bajista y un guitarrista nuevos y el... Es que tienes una arañita aquí colgando de... Ya te la has quitado. Qué la asco. Pelusilla, sigues con la pelusilla. Es lo que tiene el estar aquí en el sótano de las cavernas de Madrid. Estamos aquí escondidos. Bueno, decir que estamos emitiendo, por supuesto, desde Radio Ela en el 108.50.fm. En el nada, en verdad, porque no estamos todavía en la antena, nada, pero bueno. Estamos en la nada. www.radioela.org. Estamos ahí en un espacio en blanco en la tercera dimensión. Podéis escuchar nuestros programas pasados, los programas futuros y otros interesantes programas de esta radio. Pues nada, Achtung es una banda que básicamente se ha montado Pepino para despotricar contra todo lo que le molesta. Hay canciones contra los skins, canciones contra... Hay una que se llama Punk Rockies, tiene que estar graciosa. Esa es la que vamos a escuchar, precisamente. ¿Sí? Esa es contra la escena punk rock de Donosti. Sí. Esa escena de ese bar, de Kowski. Bueno, tengo ganas de escuchar esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, bueno, no sé si entenderás algo porque, bueno, es un poco... ¿Está en vasco tal. No, todas las canciones son en castellano. Ah. Hay canciones contra el Estado, canciones... ¿Contra uno que era de los skins o qué? Exacto. Hay canciones contra... Bueno, contra los americanos, canciones contra las mujeres, canciones contra la situación vasca, canciones contra los drogadictos. Hay canciones, básicamente, que la canción es una crítica mordaz. Me parece estupendo. Yo creo que con esta banda no van a hacer amigos, precisamente, pero no les hace falta ya. Por lo menos a Pepino, que es un señor. Un señor de su casa. Bueno, pues nada, escuchando a Johnny Moped de fondo, vamos a dar paso al tema este de Punk Rockies, de su maqueta, que nos ha llegado... ¿Qué Rockies? ¿El primero, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? Todos. ¿Todos a la vez? Todos los Punk Rockies. Todos los Punk Rockies de Donosti. Y no sé si se me queda algo en el tintero por decir. Pues venga, ponlo ya, macho, que no. Te estás enrollando con una puta persona que estás hablando por los codos. Te estás aprovechando que vengo yo en plan bueno. Está bueno. El teléfono. Menudo. ¡Vaya, vaya! Bueno. ¡Llamada de la horrobera! Pues nada, escuchemos a los Achtung. Ahí están. En tu culo, campeón. ¿Qué rima con campeón? Chimpún, campeón, chimpún. Estudiante, campeón, chimpún. Bueno, bueno, Pepino, si no te ha gustado, hostia puta, cosa que entendemos, te puedes venir aquí a los Madrid y sacrificar a todo el mundo. Eso es lo que yo quería decir, tío. La idea que se me ocurrió el otro día cuando ya esta maqueta, tío. Que sí. Además, Pepino le gusta mogollón Madrid, tío. Pues ya está, que se venga para acá. Terminar hasta los huevos también y hasta los cojones, porque Madrid es sí, bueno. Lo que es también. Si le queda. Si se mete con los purroques de Bukowski, no quiero ni pensar cuando vea la cena mala señoril de Modernacos, tío. Hombre, la verdad es que el Burlister es como su segunda casa aquí en Madrid. La verdad, sí, es, ¿no?, que le tiene bastante aprecio, pero claro, viniendo una vez al año, claro, no. Amigo, ya te digo, tres o cuatro paradas por ahí, por la calle Espíritu Santo, ¿eh? Dios, ayer estuve por ahí. Pues, y lo que le puede gozar, madre mía. En fin. Valora tu tierra, tu patria, lo que sea eso, tu terruño, porque Madrid... Lo que sea eso. Sí, bueno, no sé, o el estado, o la provincia, o no sé. La provincia de Euskal Herria. Sí, de España, ¿no? Que compete, ¿qué? Navarra, Nafarroa, vamos... Bueno, Navarra fue un reino, en todo caso sería al revés, ¿no? Y Parralde... En todo caso sería al revés, Guipúzcoa sería... Bueno, venga, no me jodas. ¿No? Nah, no vamos a hablar de esto ahora, qué cojones. Vale, tío, siempre es divertido. Vamos a presentar al siguiente grupo, Emi, venga. Hombre, pues nada, aceleración, los... punk. Joder, hijo puta, o sea que tú te enrollas como las putas persianas hablando de los Astur estos. Y a mí me empieza aceleración, punk. Pero porque tengo que cosas que decir, pero... ¿Qué decir? Me asustan unos tópicos ahí aburridos que, madre mía, Y Furano toca el bajo, y venga una guitarra, ¿y qué? Venga, no, que te estás evadiendo otra vez. Vale, pues vamos a poner a Hunsitz Spoons. Está Johnny, está Harold Bogart, que canta, una gorda rubia que tocará el bajo. ¿Estas son mujeres o son sus primas? Porque son mujeres, tío. Pero Hux es un tío. Creo que son, sí, Hux es un tío que es el que canta. Las otras ¿y dónde coño está? Coño, la puta, gilipollas. ¿Te sí, parece, no, poco? Se ve un tío con una chupa de cuero y camiseta. Que se le ve, vamos, ese es otro tronco. Bueno, que eso es un homosexual. Bueno, vale, una persona que le gusten, que le quiten las hemorroides... Que le limpie las hemorroides. Limpie las hemorroides de esa manera. Por la vía radical. Bueno, venga, una persona, pues eso, un... ¿Qué diríamos? Un vividor, un efebo. Un efebo. ¿Tú crees que esto entra dentro del punk? La homosexualidad y el punk y la homosexualidad. Hombre, el punk y la homosexualidad homosexuales son cosas que siempre han ido muy unidas, gusten o no gusten. De toda la vida, vamos. De hecho, los primeros punkies o el primer círculo de la tienda de Michael McLaren y tal y cual, y los Pistols y. Pues había mucho maricón, ¿para qué nos vamos a engañar? Y mucho bisexual, evidentemente. Así que quien piense que el punk es para machotes... Mucho vicio lo que había. Quien piense que el punk es para machotes, follatetudas, pin-ups y tatuadas y vamos ya al Playboy... Tío, buscaros otro rollo, haceros heavy, abandonarnos, dejarnos en paz. ¿No? Abandonarnos, hijo de puta. Abandonarnos, iros a tomar por culo, iros con vuestros boogies, con vuestros tatus, con vuestra mierda, a tomar por el puto saco. Es lo que hace falta. Mierda, y vuestros tupés y vuestra basura. Queremos más marujas. Bueno, eso está muy bien surtido ya. ¿Por qué? No sé, somos todos un poco marujas, ¿no? ¿Verdad? No, marujas me refiero de las que llevan rulos, bata. Yo prefiero un maricón tipo Israel, coño, una persona que le gustan los hombres, pero que no es un frivolón ahí. chufero que le gusta la Lady Gaga, tío. Hombre, jodas. Entonces, pues un tronco. ¿La diferencia cuál es? Pues la diferencia es que mola es un maricorazo con Alan pluma. Jones, Alan Jones o el Philip Sharon o gente así, no era. ¿Y si es qué coño son? Pues tronco. Alan Jones, Philip Sharon. ¿No sabes quiénes son? No tienen ni de puni puta. Y tú dices que yo suelto topicazos, pedante de los cojones. No, puta, es que el Pepino toca la guitarra, fulanito toca no sé qué. Pero pues que hablando de gente importante dentro del mundo, gente, del punk, coño. Gente que tú estás aquí por ellos, hostias. Esta gente también es importante en tu escena. Y les conozco, pero esos, ¿tú les conoces? Sí. Han leído sus vidas en los libros. ¿Y qué coño me has ido a sus vidas? La inspiración. Lo que importa es la gente inspiración, cotidiana. Idioto, para que cojas un poquito de inspiración de ellos y no te conviertes en un cenutrio. Inspiración. Que luego pasa lo que pasa, que vemos un vídeo de Social Distortion y nos pensamos que eso es el punk. Y se nos va el santo a las manos, el mano de los cielos. Vamos en la puta de oro ya, hostias. Bueno, caso, vamos a poner a Juxax y Punks. Vamos a escuchar a Juxax y Punks. Vamos a escuchar Keep Away from Johnny, ¿no? Sí. Algo así como Apártate de Johnny, ¿no? Sí, sí. Bueno, un bonito tema. Un bonito tema que te retrotraerá. Para corazones inquietos. Que retrotraerá a las escenas. Los 60. A San Francisco. Chueca. Ay. Qué bonito. Pronto es la fiesta de Chueca, Demi. Sí, lo sé. Me la suda. Estás escuchando Mundo Subnormal. This is Johnny Mopin's sign. No. Thank you very much. Subnormal. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Continuamos. Ay, suspira, a ver, suspira. Que la vida es un suspiro, madre. Bueno, pues nada, vamos a seguir avanzando. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que Hooks and His Punks, no sé, tío. Me esperaba, aunque fuera pop y tuviera esa fama de pop. Te esperaba, ¿verdad, tío? Me esperaba que sería un poco más. Pues hijo mío. Algo, pero no, en verdad. No sé, Vera, tronco, no sé qué te esperarías, tío. Igual te esperabas a Exploiter reencarnados, pero no, esto es pop. No, no me esperaba una cosa tan sosa, ¿verdad? Bueno, a mí no me parece soso. Ya, a mí sí. Son flojillos, pero soso para nada. Débiles, ¿no? Son melodías, están bien, y son canciones bonitas, friconas. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa que tampoco es demasiado acelerado, Emi. Yo te voy a poner, a ver si te gusta. Esto es uno de los temas que saldrá. La verdad es que pedí el permiso para poner este tema, porque en verdad no es algo que esté editado todavía. Bueno. Saldrá en un futuro, es el nuevo single de Plan B. Uh-huh. Esta banda que trajimos a tocar a Madrid. No, que, hombre, bueno, sí, me acuerdo perfectamente. Pues la verdad es que cada vez se dirigen más hacia unos terrenos más pop. Ah, sí, me parece estupendo. Yo te voy a poner este tema, que bueno, aparte que es largo de cojones, dura casi 5 minutos. No jodas, tío. Tiene que ser bueno, macho, porque... Yo no sé si a mí, bueno, yo a medida de oírlo no me desagrada. Hay que darle quizá varias escuchas. Espera que te interrumpa, Vera. ¿Qué? ¿Es un muñequito de Michelin que está ahí tirado, tío? Es un muñequito de Estados Unidos. ¿Eh? ¿Sí? Levántate, mira, hombre, no te cortes. Bueno, pues Plan B es la banda de Donosti también, que ya tienen algún trabajo editado y un par de singles. Bueno, este sería su segundo single. Es un astronauta americano, eso es. Neil Armstrong se acerca hacia mí. La luna, eso era todo mentira. Oh, Dios. Tendríais que ver la misma de mi... Joder, no le tires así, hombre. Ponle a tu lado, háblale, quiérele, dale cariño. Le tiro con delicadeza, mira. Bueno. Pues nada, vamos a escuchar el tema de Plan B. Se llama... Iba a decir Lori Meyers, pero no, Lori Meyers no. Se llama Lori Jane. Se llama Lori Jane y es uno de los temas que, ya digo, formar su single que saldrá dentro de poco. Aquí precisamente, a que sé que a ti te gusten estos datos, te suda la polla. El nuevo bajista es el ex bajista de Afonía. Sí, me la suda bastante. Bueno, pues aprovechando que te la suda, vamos a escuchar este tema. Yo te digo, escúchalo, no sé. Igual, yo lo escucho, no sé, luego critico. Venga, pues nada, que suene. En la realidad, nadie ha... se gira al pasar. Nos fascina tu seguridad. No pierdas el tiempo, no lo van a entender. Todos son tan simples, absurdos para ti. Pues sí, quizás sea un poco largo, la verdad, a para este mi gusto. Paso de verano no va a dar tiempo a poner. Para mi gusto también. No va a dar tiempo a poner a Grupo Paralelo, ¿verdad? Creo que no vamos a tener que dejar para otro programa. No sé si da tiempo para Grupo Paralelo, tío. Yo creo que quedan muchas cosas en el tintero y yo creo que si lo dejamos para la semana que viene, verá. Ya, tío, sí, va a ser mejor, ¿eh? Con más tiempo, así, dedicarle el tiempo que se merece. Sí, un programa especial o algo de eso, ¿no? Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a una banda tuya, Emi. Sí, bueno, pero una banda tuya, mía y de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo que tenga. Pues este single yo le tengo en casa y le tengo por traer. Y pensaba pues que tú ya lo habías traído. No. Ni siquiera has puesto la cara. Ni siquiera he puesto la cara, traje otro. Tampoco es una novedad, porque este tengo yo hace bastante hombre, tiempo. Ese single por igual es de 2008 o así, ¿no? No, es del año pasado. ¿Solo? 2010. Sí, juraría que sí, ¿eh? Bueno, por lo menos lo pillé en el 2010. No sé. Claro, yo también lo pillé en el 2010. Pues yo qué sé, el caso es que sí. A ver, tú querías grupos de ahora, de este siglo y tal y cual. Y yo, chico obediente y fiel que soy, pues los he traído. Obediente y fiel, ¿no? Sí, como un buen perro, ¿eh? Vale. Como un buen pastor alemán, tío. Tú te mismo te has retratado. ¿Quieres mi patita, Vera? No, quiero que hagas la croqueta. ¿Y la de medio la quieres? En medio, qué grosero. Que hay mujeres escuchándonos, hombre. Sí, solo dos. Bueno, nunca se sabe. En fin, el caso es que vamos a poner ni más ni menos que un grupo que a más velocidad lo tienes que conocer. Directamente desde Canadá vienen los Transmitos. Y vamos a poner un tema que se llama Jimmy at the Corner at the Moth Shop. Pues si te parece. En la tienda Moth. Así que no sé qué. Seguramente se dejaría una talegada en compras de chorraditas. Pero bueno, el caso sí, es que pues si era un mod, tenía que comprar tonterías. Chorradas y gastas una como talegada. Buen mod. Sí. Como buen mod de la élite cutre. Sí. Bueno, pues nada, escuchemos a los Transmitor y su Jimmy Sara de Mod. Sí, porque si no, no va a dar tiempo a poner a. Venga. Can't find them anywhere. I do. Oh. And Jimmy, I will be leaving soon. Oh. And you know, I've got someplace to be. Jimmy, tell the time now. Well, he can't tell him very well. Oh, Jimmy, buddy, oh. Now you can't take him anywhere. Can't find him anywhere. Jimmy, Jimmy, where will you be? When it's time to go. Oye, Jimmy sin demonios. Pues no. Jimmy no tenía problemas en el trabajo, como tú eras, macho. Pues no sé si tendría problemas, desde luego. Quien seguro no tenga, que Jimmy era diseñador. Quien no tenga problemas es porque no trabaja, desde luego. Sí, sí. Fíjate que yo no tengo demasiados y trabajo poco. Claro, es que la variante es esa de mí. En sí. Cuanto a número de horas trabajadas y cantidad de jefes por encima tuya. Yo creo que es la convivencia. A ver, tío, con demasiada gente. Es la falta de educación. Es la falta de educación, la falta de cultura que hay en este país. El egoísmo, tío. Por eso, tío, me hace mucha gracia cuando la gente piensa, tío, que un movimiento como el 15M puede calar en la sociedad. Ya. Yeah. Me da pena y ¿qué más desearía yo? ¿Qué más desearía yo que calase? Pero creo que calan más las chorradas que sueltan en la COPE o el telediario de Telemadrid, que luego escucharle un peprotariado y se lo cree. Aquí falta mucha educación y mucho respeto para que calen. En fin, me imagino a la gente aplaudiendo las tonterías de aquí creo que hay que hacer es reducir el gasto social y bajar los impuestos, porque es lo que has hecho toda la vida. Sí, todavía has hecho eso cuando ha habido una crisis y nos hemos metido en una crisis más profunda. ¿Para qué? Para beneficiar a los hijos de puta como tú. Bueno. Estoy muy calentado con esas cosas. No, es verdad. En fin. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a escuchar al Grupo Paralelo. Bien. Yo creo que es el momento de escuchar al Grupo Paralelo. Bien. Un grupo que plagia flagrantemente a la NASA. Como vas a tener la oportunidad de escuchar. Pues no me acuerdo muy bien de la NASA, porque solo les vienen ensayos, verá. Hombre, es que la NASA no hizo nada más que ensayar. Por eso te digo, entonces. Ensayar y cuando entré y cuando entré yo con mi torpeza musical. Difusos. ¡Hostias, tío! Es verdad, se deshizo. Es verdad. Radicalmente. Sí, sí, cuando Emilio abandonó el barco. Cuando Emilio abandonó el barco y me subí yo. Bueno, es que el barco. El proyecto si murió. La NASA sería la nave espacial, ¿no? Eso, el Sputnik. Pero pasó mucha gente. El Sputnik era ruso, pero bueno. Pasó mucha gente. Recuerdo No, sé quién vas a decir, pero no. Eso que todavía no era. No. Almete, recuerdo a Lorena. Eso no tenía nada que ver. Eso era otro grupo que no tenía que ver. La NASA se enfrentó a fraguar cuando entró Javi y Natalia, tío. Natalia y Javi también, claro. Bueno, hombre, es que la NASA eran Natalia, Javi y Arturo. Bueno, pero aquí están Arturo. Aquí está Arturo, aquí están dos jóvenes de Rey Muerto y una cantante. Una cantante procedente de una pequeña isla. De una pequeña isla de mitad del Mediterráneo. Y no es Córcega. No es Córcega, es la que está un poco más al sur. Bueno, pues nada, saludamos a nuestro oyente que Valeria, nos está escuchando. Gracias por escuchar. Buenas noches, Valeria. A ver si nos escuchas todos los días o no solo cuando pongan a tu grupo. Eso, y además, yo qué sé, no tampoco. Esto es muy instructivo, esto. Este programa se aprende muchísimo. Se aprende de política, se aprende de deporte, de se aprende de punk y de la vida. Y lo que más importante es de la vida. Bueno, pues Grupo Paralelo es una nueva banda de Madrid. Como decimos, han grabado un par de temitas de que nuevas, tenemos aquí. Nuevas esperanzas, ¿no? Que una nueva, vamos a apoyar fehacientemente. Una nueva esperanza mediterránea. Por fin, blanca, ¿no? Blanca, pero no aria. Bueno, blanca, pero mediterránea. Tostada, mediterránea. Nada de ario. Los arios ya sabemos. Tostada por el sol de la Toscana. Todos decimos que, aunque os guste mucho Berlín y sabéis muchas pajas con ello, que no nos gustan los arios, hostias. Que nada. Se fueran todos. Nos gustan los mediterráneos, claro, como nosotros. Sí, aceitunos como nosotros, con las cejas juntadas y. En fin. Pues nada, Demi, si te parece, escuchamos directamente Exiliados. Me parece. Y lo sometemos al juicio de nuestra audiencia. Venga, adelante. Exiliados en la capital. exiliados en la capital. Ese es nuestro... Pues un tema que nos gusta mucho, sí, señor. Pues la verdad es que sí que nos ha gustado, verá. No es porque sí que nos gusta. No es que por ser nuestros amigos, que lo son. Lo son. Pero sí, la verdad es que sí, hace falta más grupos así. Me cago en la hostia y menos mierda motelera. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Exacto. Arraí. Y encima me traes mierda, un CD con cierre de seguridad, un disco. Sí, ese sí, tienes un coñazo esos discos que tienen el plastiquito por encima. Pero bueno, desde aquí decirles a Valeria, que nos está escuchando, y al resto, que no, que hostias, que me pasen una maqueta ya, me cago en la puta. O que graben más temas, lo cual sería aún mejor. En fin, el Vera está poniendo otro nuevo vinilo. Otra vez me toca enrollarme, otra vez me toca contar mierdas. No te creas, no te creas. Bueno, y cada vez eres más rápido, eso está bien. ¡Ay! Se me cayó otro disco tuyo al suelo. Me cago en la puta, Vera, macho. Joder, tío, vas a acabar con todo. Entre lo que pierdo yo cuando estoy borracho, tronco. Y los que me tiran todo al suelo, me voy a quedar sin disco. Demi, no seas no te aferres tanto al vil material. Yo ya, tío. El otro día cuando estaba todo amargado porque había perdido 5 discos, me di cuenta de que soy un esclavo del puto plástico, tío. Ay, señor. ¿Dónde voy a parar? ¿Qué han hecho de mí? ¿Qué han hecho de mí, tío? Señor, ¿qué han hecho de mí? Te han convertido en un vil materialista de mierda. Ya ves, en un sucio capitalista podrido que colecciona chorradas, tío. En fin. Colecciona trozacos de plástico. Y nada mejor que esta chorrada que vamos a poner ahora. La verdad es que fíjate, Vera, si este disco me ha gustado y lo he traído aquí. Tú imagínate, porque mira la portada, tío. Mira la portada y mira qué tres elementos hay en la portada, macho. Sí, la verdad es que la portada impresiona bastante, o sea, tío. Es que ve a estos tres tíos y lo primero que te entra, bueno, a estos dos tíos y a la pava, y lo primero que te entran ganas es de meterles de hostias, pero vamos, pero a saco. Y quedarle, dejarles sin dientes a todos. Son muy pegables. Tres pedazos de modernos de mierda. De estos que irían a tomarse en la terracita de Espíritu Santo un cocktail. Con bigotito, pantalones pitillos, botines, vamos, con los adminículos. Seguro que hablan de vacaciones en la India y de la filmoteca. Fijo. Sí, la verdad es que son gente bastante asquerosa, tío. Pues fíjate la pinta de asquerosos que tienen, ¿verdad? Y el diseño, el árbol diseño, en todo, general, todo, es bastante cutre. Mucha rima, pero mucha, mira, melenitas ese, sí. La chupa de cuero, el bigote. Bueno, la banda que vamos a escuchar se llama The Wrong Words. The Wrong Words, las palabras equivocadas. ¿No? Es una de, sí, Wrong Words, sí. Ah, incorrectas. El caso es que, fíjate, Vera, viendo esa portada, pues me esperaría que se hubiera un mierdón de disco, pero no. ¿No es un mierdón de disco? No es un mierdón de disco, es un disco que me ha encantado. Si lo he traído aquí con esta un cagarrón y no disco. Me da vergüenza. Es un disco maravilloso, bueno, muy bonito, muy majo, de pop. A medio camino entre los 60 y los Purple Heads, básicamente. Pero es pop, ¿no? No me puedes decir que esto es punk. No, no es pues ya sería la hay canciones que son más aceleradillas y suena más punk, pero la que te voy a poner no, desde luego que la que te voy a poner... ¿Sabes que aquí me recuerda a la tía de la portada? Te lo digo luego. ¿Ahora? No, no, no. Me recuerda a alguien, luego te digo a quién me recuerda. Me recuerda a alguien. Bastante. Luego te digo yo a quién me recuerda. Bastante, of the records. Of the records. ¿Cómo me vas a decir? Bueno, pues nada, vamos a escuchar vamos el tema que se llama Tonight Tomorrow. Sí, y querida audiencia, si esta veis, noche si mañana. Este disco, compraroslo, a pesar de la asquerosa portada, compraroslo. Compraroslo si os gusta el pop, claro. Bueno, a mí me gusta. No, si sois oyente de este programa y os gusta el punk, pues el si punk anfetamínico. Lo vais a escuchar y vais a decidir. Bueno, pues nada, escuchemos a los The Wrong Words y jugad por vosotros mismos, hijos de puta. I'm hemos tenido una visita inesperada, por eso se me ha colado el tema, Emi, porque sabes que yo no suelo fallar en estos menesteres. No, hombre, no, tú fallas menos que Cristiano Ronaldo en una final de la Copa Europa. ¿Cómo lo sabes, amigo de Miami? En fin, seguimos adelante, ¿no, Vera? Adelante y sin cabeza. ¡Adelante! ¡Sin mirar atrás! ¡Adelante! ¡Como hacen los demás! ¡Adelante! Bueno, pues ahora vamos a escuchar una banda que nos ha llegado desde Segovia. Una banda... Monte. Estos son herederos. Todas las bandas, casi todas las bandas de hoy son herederos de... Sí, tío. Eso me preocupa, me retrotrae. Sí, sí, me recuerda a un artículo que escribió el propio Murretone hablando de... Es muy preocupante. De que todas las bandas, no había bandas con gente nueva, sino que era la misma incluso, gente con nuevas bandas. Incluso la gente así joven, que está empezando, por así decirlo. Por ejemplo, la banda que hemos puesto antes, Paralelo Pop, son... bandas procedentes Paralelo Pop, ¿has dicho? O sea, perdón, grupo paralelo, pues ¿qué son? ¡Ah! ¿Cómo te ha traicionado el subconsciente? Joder, subconsciente, ¿eh? Claro, tío, si ¡maldito! No lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no está mal. ¡Ay, los Paralelo Pop! ¿Nunca grabaron nada los Paralelo Pop? ¿Dónde quedaron, ¿Nunca grabaron nada Paralelo Pop? Sí, hijo mío, sí. ¿Ah, sí? ¿Una maqueta? ¿No la tienes tú o qué? No me acuerdo. He contado mil veces la anécdota esa de la maqueta, ¿eh? Bueno, no nos reímos demasiado. No, pues, vamos a escuchar Mamonte, Mamonte. ¿Sabes por qué es Mamonte, no? No, la verdad es que no, tú lo sabes. ¿Y letrado? No. Francisco Franco. Bamonde. Pero no era Bamonde, era Bamonte. Bamonde. Bamonde. Ah, sí, va. Sí, lo pensé en su día, pero. Pero vamos, no me... es que creía que era Bamonte, con T. Esto es con qué T. Va, tío, esos son los típicos. También había un ciclista, ¿no? Un ciclista, sí, ¿no? Bamonte. Que... Bamonte. No, pero sí, sí que era Bamonte. Sí, ese era Bamonte. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a esta banda. Que venía de los míticos, mitiquérrimos y maravillosos NTNZ. Sin embargo, mi grupo favoritos. Este nuevo proyecto, de hecho, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, mete mucho sintetizador, es un poco más, bueno, en fin. Es bastante más caótico, bastante, bueno, variopinto. Bueno. Vamos a escuchar este tema que se llama Tuning, que se lo voy a dedicar a... Se mete con los andaluces, básicamente, con los jóvenes andaluces. Y se lo he puesto a Pablo esta tarde y ha dicho que estaría encantado de matarles. Ah, sí. Qué poco sentido de humor tiene el que papito, se caga su puta madre. Qué poco sentido de humor tiene el papito. Cuando la gente luego dice que Madrid es una mierda, que los madrileños no sé qué, y lo hace, nosotros nos reímos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero bueno, la polla, vamos. El tema es bastante eso... hacia la juventud. Pero los andaluza, pero los punkis como nosotros, ¿verdad? Que queremos gente que haga temas faltones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sí. Ya está. Adelante. Faltones y si es posible con un poco menos de sintetizador. Eso sí que eso también es verdad. Eso sí que le gustaría. Eso también es verdad. Bueno, pues nada, escuchemos el tema Tuning de Bamonte. Pues hasta aquí, Bamonte. Pues ¿qué te ha parecido, Emi? Bueno, yo no sé muchas de estas cosas, Vera. La letra macho, gracias. Pues ya somos tres. Pero donde esté una guitarra, un bajo y una batería, sí, soy muy clásico, sí, conservador. Pero... Somos conservadores. Somos ¿qué vamos a hacer? Conservadores es lo que me gusta, tío. No sé, en fin. En fin, estos tópicos siempre son divertidos, pero... Sí. En fin, me gustaba más NTC, etcétera. Para que te voy a engañar, Vera. Bueno... Pues nada, nos vamos a despedir. Nos vamos a tomar cervezas al Penny Lane, tío. Joder, ya pasamos la hora del programa, me cago en Dios. Me ha pasado volando, macho. Me cago en Dios. Oye, tío, un respeto. Perdón, Demi, lo siento. Además aquí no solo es que venga yo como cristiano, sino que viene más gente. Bueno, pero esa gente no está aquí ahora mismo. No, pues estoy bueno, yo. Pues nada, Demi, despídete de nuestros subnormales oyentes. Hasta y luego. Oyentas. Encantado de conoceros, espero veros muy pronto. Os quiero mucho, vuestro amigo Demian. Bueno, pues nada, si quieres puedes anunciar la última banda que vamos a poner, vamos a la última banda actual. Vamos a poner los Spips, este single que Bueno, una versión de Sea Safe y otro tema suyo que sé que vamos a poner, que sé que me gusta. La verdad es que las pintas de ellos también son un tanto lamentables. Bueno, por lo menos el de uno de ellos que tiene bigotito, que madre mía con el puto bigote. Sí, es el típico moderno, moderna como la Sañero de mierda. Sí, tiene una pinta moderna como la Sañero que, sí, que haría la delicia de Suso si lo ves. Sí, sí, sí, sí. Pero... y luego un tío en traje así y otro tío. Sí, va, el tío del traje, pues dices, bueno, tal. Sí, podía ser un mod. Jimmy, le voy a respetar, porque como lleva traje y tiene pinta de mod, ¿no? Maldito, sí, maldito lame culo de los mod. Tío, que antes se le he puesto verde. Sí, sí, ya. Antes se le he puesto verde. Joder, esto está grabado, o sea, la gente lo puede escuchar, ¿verdad? Ya. Yo ya no me acuerdo. Si no te acuerdas, eras cabrón, memoria selectiva. En fin, vamos a poner los Spips. Es un tema que a mí me gusta bastante y esperemos que lo disfruten. Ese grupo es más... tiene un toque más garajero, me ha dicho Alfredo, quizá, ¿no? Alfredo me ha dicho, por ejemplo, no me quiso vender el LP porque me dijo que no me iba a gustar, que era muy garajero. Te lo prohibió, ¿no? Sí. Dijo, Demi, esto no es para ti. Es demasiado garajero y tú eres un tío más exterior. Sin embargo, el single sí me lo vendió precisamente por el tema que vamos a poner, que realmente es un gran tema. Más power pop, quizá. Pum. Más pum. Vale. Pues nada, con los Spips nos despedimos hasta la semana que viene. Subnormales. Hala, hasta luego. Hala, hasta luego.